permitirme. Gustavo, bueno, hay unas jornadas que se organizan la semana próxima. Así es. Que estás organizándolas. Junto a un equipo de profesores de allí del ISAC, y a todo el ISAC en sí está abocado a las jornadas. Yo soy simplemente el vocero, estoy en la parte de difusión, pero hay un gran trabajo que están realizando los profes de la carrera de comunicación. Estas jornadas van a ser históricas, Basilio, porque muchas de las carreras de comunicación que se están dictando de manera gratuita en Catamarca, que eso es realmente un lujo e inédito en otras épocas, van a estar presentando sus primeras producciones y debatiendo muchos de los temas de preocupación de nuestro sector, ¿no?, de la comunicación social. Claro. Bueno, esto es bueno para la gente joven, ¿no es cierto?, que se involucre y participe, ¿no es cierto?, de estas jornadas. ¿Qué temas van a tratar o cuál es la idea? Bueno, mira, esto surgió de la preocupación de los chicos porque no teníamos un espacio todavía en esta nueva institución. Veníamos con conversión curricular desde la escuela normal, esto porque es una carrera orientada al desarrollo local, donde vos en las materias tenés que trabajar todo lo que tiene que ver con desarrollar la mirada próxima, que era algo que la globalización fuerte que nos tocó no nos había matado. Siempre mirábamos a los grandes centros y no a lo que necesitaban nuestros vecinos, nuestras comunidades más chicas. Entonces, en esto de trabajar mucho con lo local, es que se ha generado este espacio, porque son las primeras jornadas, y digo históricas porque realmente los chicos de las tres carreras, comunicación social, producción y dirección y locución nacional, están haciendo cosas realmente maravillosas, Basilio, y este lunes, martes y miércoles, que ya llega, en coincidencia también con la semana en que se conmemora el Día del Periodista, van a estar siendo estas jornadas. Te cuento un poco los temas, que era lo que me preguntabas. El lunes esto inicia con un debate acerca del diario La Unión. Se van a recapitular las distintas épocas. Que está saliendo de nuevo el diario papel. Así es. Bueno, el multimedia ya está funcionando. Sí, está saliendo de nuevo el diario papel. Y les mando un saludo. Realmente me pidieron hacer una notita para recordar lo que escribí durante 4 años ahí en el diario. Y bueno, no se pongan celosos los del diario Lancasti, la gente del diario Lancasti, porque yo estoy acá y yo lo quiero al diario Lancasti y al Multimedios, estamos acá. Bien. Pero estuviste una temporada larga allá. Claro, pero no, yo soy de acá y estamos aquí en Radio Lancasti, con mucho gusto realmente. Bien, y te cuento, bueno, se van a estar recuperando distintas épocas, porque el diario no fue solo diario, sino polo cultural e histórico. Va a haber periodistas de las distintas épocas contando sus testimonios, y también, bueno, en esta reconversión que estuvo sufriendo la empresa en estos recambios, bueno, también va a haber de todas las épocas. ¿Qué más vamos a tener? Los egresados van a estar presentando emprendimientos de comunicación que se están desarrollando aquí en Catamarca, lo que es bastante alentador para, bueno, nosotros como sociedad, ¿no? Que en Catamarca comiencen a desarrollarse de una vez por todas muchas cosas que siempre estuvieron ahí a la espera. Vamos a tener también medios comunitarios que nos van a comentar cómo es el tipo de gestión. Les van a comentar más que nada a los estudiantes, porque es un nuevo espacio a desarrollar y una modalidad diferente de trabajo. ¿Qué más vamos a tener? Nos van a visitar de la Universidad de Córdoba la doctora Susana Morales, que es secretaria de coordinación de la Facu de Comunicación, la ex escuelita. Susana va a estar, comentándonos cómo están trabajando ellos, pero también queremos sorprenderla con todas las maravillas que se están haciendo en Catamarca, así que seguro se va a ir sorprendida allá a contar todo lo que aquí está pasando y también ver qué cooperaciones podemos tener con la Universidad de Córdoba. Luego vamos a tener también, periodistas locales que van a estar hablando acerca de los distintos enfoques que damos a la información, cómo estamos construyendo la información. Y el Día del Periodista, el miércoles 7, vamos a estar como con una feria de trabajos, de producciones que están haciendo los chicos. Realmente cosas geniales, así que yo avisoro un futuro para Catamarca realmente en este sentido bastante promisorio, ¿no? Va a ser cuestión de que los jóvenes quieran seguir apostando, y para que ellos quieran seguir apostando, que también el sistema los ayude, ¿no? En este caso hacen falta las ayudas estatales y no estatales también. Claro. Seguramente también plantearán toda esta cuestión de los emprendimientos, ¿no es cierto?, que hacen los chicos, ¿no es cierto?, a través de blog y páginas web, ¿no es cierto?, o programas de radio, ¿no es cierto? Así es, estamos en la época de la autogestión, ya sea a nivel de pyme, cooperativa, pero, viste, ya es muy difícil integrarse al mercado de los medios, que de alguna manera está saturado, pero además que existan otros modos de producción, va garantizando una democracia en el discurso también. Claro, claro. Que existan cooperativas que instalen sus emisoras, que puedan ellos reproducir todas las voces, porque cada medio tiene su forma de ver, ¿no? Claro, acá no estamos claro. criticando a nadie. Claro. Los medios privados tendrán su forma de ver y encarar las cosas, los públicos a su manera. Los religiosos y así, porque hay todos tipos de medios. Exactamente, claro. Que los podríamos ubicar a los religiosos en el tercer sector, pero todos tienen su modo de contar las historias, porque cada ser humano es un mundo, así claro. que está muy bueno que en Catamarca se esté desarrollando esto. Lo que sí quiero destacar también que vienen de todas las sedes de la provincia donde se están dictando estas tres carreras. Ah, muy bien. De muy Santa bien. María, van a estar cruzando dos cuestas los chicos para traer sus trabajos, para mostrarlos aquí en la capital, que es histórico, porque la situación geográfica y geopolítica de Santa María está muy asociada a los valles calchaquíes, claro, Tucumán sí, y Salta. Entonces los traemos a la capital felices, vienen de Fiambalá, vienen los chicos de Santa Rosa y los que los tenemos más cerquita, los del IES Maldones de Fray Mamerto Esquiú. Claro. Así que realmente va a ser un encuentro con todo lo que tiene que ser para ser integrador, federal si se quiere, pero más bien a nivel Catamarca, ya que tenemos una geografía tan dispersa, traerlos claro. de cada uno de los rincones para que muestren sus trabajos aquí, y va a haber de todo, ¿no? Específicamente esto está destinado a los estudiantes y a los colegas. Sí, eso es lo que veo. Pero bueno, se inscribieron docentes, se inscribieron vecinos, viste, la comunicación social cada vez es más convocante, así que nosotros contentos de que el ISAC, inclusive, pueda generar este tipo de cosas, ¿no? Bien. Vos sos profesor ahí del ISAC, ¿qué enseñas? Así es, yo estoy en el taller de imagen 2 de la carrera de comunicación social. Ajá. ¿Y ahí qué es lo que enseñás y aprenden? Bueno, el taller de imagen 2 es una materia audiovisual periodística, donde vemos periodismo audiovisual y planificación audiovisual, ahí es un mix. Sí, sí. Que es, bueno, cómo producimos audiovisualmente las noticias y de qué manera las instalamos en los distintos medios que existen. Sí, sí, sí. ¿Ves televisión? ¿Te escuchas radio? Sí. Claro, porque es tu trabajo. Forzosamente. Tenés que hacer porque, eso. Porque ahora es cool decir los que trabajan en los medios o ponerlos son actores. No, no veo televisión. No, no hago esto. No. Ajá. Viste que está como, es como cool, digamos. ¿Y cómo hago? Pero, yo reproduzco un discurso desde una burbuja. No. Es medio... Por eso. Me parece que hay mucha gente que sí lo que hace, dice, no prendo el artefacto del televisor, pero veo televisión por internet, veo televisión cuando yo quiero ver la serie, cuando yo quiero ver el programa, porque como ahora es más fácil encontrar, bueno, incluso a través del mismo aparato yo puedo ver programas de algún canal de Buenos Aires, los veo desfasados, los veo cuando tres quieras. Meses después. Claro. Me parece que apuntan más a esa flexibilidad. Sí. Tienes razón un poco acá, Basilio, es cool, y por ahí los invitados y hasta uno que otro columnista puede darse ese lujo, pero los que trabajamos en esto, imposible. Tenemos que tener una visión general para poder transmitirle a la gente y una actualización también. Ya sea que vayamos a criticar algo o que vayamos a elogiar algo. Yo, por ejemplo, cuando me quiero enterar algo que pasó en el mundo, voy a la radio televisión rusa. Ellos tienen la posta. ¿Seguro? Sí, tal cual, se consume mucho. Sí, claro. Porque generalmente siempre está todo filtrado por Yanquilandia. En cambio ellos me parece que tienen otra mirada. Que le estaba leyendo, le iba a retuitear, que ya lo voy a hacer, la entrada que leí en RT, en Twitter, a mi amigo Rodrigo Molas, que coincidimos en el pensamiento de que muchas veces las noticias internacionales están filtradas por la mirada norteamericana, ¿no? Y por ejemplo, cómo miramos a Siria o cómo miramos los atentados terroristas. Y decía esta nota de la RT, la televisión rusa, decía, los atentados terroristas son más buenos cuando son en un lugar y son más malos cuando son en otro. Y es como que interesante realmente, porque te pone el dedo en la llaga, ¿no? En el análisis que hacen, ¿no? Tal cual. Bueno, en este caso nosotros, si bien tenemos que ver muchos medios para poder aportar a la gente un panorama de cuál es la oferta, de qué es lo que sucede, de cómo cada medio va observando las cosas, en mi caso, como estoy en un medio público y trabajando en una carrera que tiene que ver con el desarrollo local... Claro. Me interesa más eso, la mirada tuya como profesor. Focalizamos mucho en lo que nos pasa, ¿no? Claro. Y esto es lo de la mirada local. Y en el caso del medio, bueno, que ahora viene más bien por parte del instituto, es trabajar con lo local, con lo que pasa en Catamarca. No solo con los problemas cotidianos, que son muy importantes, sino también con todos aquellos aspectos que hacen a nuestra identidad cultural. Y eran muy necesarias estas carreras orientadas al desarrollo local, claro, que hoy por hoy casi todos los terciarios tienen esa mirada, inclusive las de turismo, cooperativismo, claro, economía social. Es poder desarrollar esto que no hicimos. Hablar con el vecino de al lado, claro, ¿no? Ahora te iba a preguntar algo. Me parece, una vez lo leí por ahí, que para periodista... que cualquiera puede ser periodista. O sea, si vos te pones, no me mires con esa cara, sino que me refiero a que cualquiera puede ser, porque pensemos en Mariano Moreno, pensemos en el derecho que tiene el ciudadano a estar informado. Sí. Cualquiera puede ser periodista, y no deberían existir códigos de ética o tribunales de ética, porque la gente debería expresarse libremente sin ninguna condición. Y está, bueno, no sé. Yo se me da anarquista con esto, me parece, con mi posición. Me parece que con la cuestión de la ética hay una cuestión de que eso puede llegar a incurrir en muchísimas apologías, de muchísimas cosas muy negativas, que estaría complicadísimo. Pero bueno, no sé. Bueno, no es muy positivo lo que ustedes plantean, porque, a ver, el periodista no es Dios, no es rey, somos trabajadores de los medios de comunicación que articulamos según los géneros y los formatos la información para hacerla más entretenida, amena y demás. Sí. Pero, como vos decís, nosotros nos nutrimos de todos los campos de conocimiento. Por algo, la carrera que yo estudié se llama Ciencias de la Comunicación. Claro, más vale, por supuesto, que tiene que tener una formación y todo. Pero digo, cualquiera puede ser periodista. Bueno, déjame que avance. Lo que se ha pasado con el tiempo... Un minuto. Con el tiempo se fue profesionalizando la gente, fueron aceitando las rutinas de los medios, los convenios sindicales, claro, las matriculaciones, porque hay que hay periodistas que pueden matricularse, exacto, otros que no. Pero esto tiene que ver con el mercado de los medios. Hoy, o sea, vos podés expresarte, sí. Basilio hace comunicación hace más de 20 años, y con las redes sociales, desde que yo tengo un celular con una camarita, claro, yo ya soy emisor. Así que están democratizadas las comunicaciones. Nosotros lo que hacemos somos los profesionales diarios que trabajamos de esto. Yo digo porque todos hay una normativa de todo. Por ejemplo, en las universidades públicas, ahora está la carrera de docente, y ya sos empleado público para toda la vida. No rendís concurso. Claro. ¿Entendés? Depende, o sea, de dónde. Me refiero, depende, o sea, de dónde el va matrimonio a ser. El matrimonio, que hay que casarse, hay una ley y todo. Después, cuando se van a divorciar, se arman tantos problemas. Todo está normatizado, todo es norma, claro, norma, leyes. La sociedad moderna, sí, y posmoderna ahora. Sí, yo no sé si los modernos querían eso, ¿eh? Eran muy críticos ellos. Bueno, pero en la posmodernidad, las normas, viste, sí, la posmodernidad es lo más terrible que le ha pasado a esta humanidad. Las normas existen, pero a que se cumplan. Bueno, Gustavo, invitamos de nuevo a la gente que quiera participar, decirlo nuevamente. 5, 6 y 7 de junio, el lunes es en el Girardi, y el martes y miércoles ya los esperamos en nuestra casa de San Martín y 25 de mayo. Lleven los equipos de mate y muchas ganas de debatir. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, y bueno, a participar.